enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Todos los jueves, de 19 a 20 horas, te invitamos a escuchar Historias No Contadas, un espacio de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11. Historias No Contadas, una forma de comunicarnos. Historias propias, pero comunes a todos y todas. Entrevistas, música, problemáticas de la mujer, del hombre, de los chicos, del barrio, cuentos, poesía, mates y lo que vos nos pidas. Historias No Contadas. Historias No Contadas. Todos los jueves, de 19 a 20 horas, por Radio La Negra 90.1. radiolanegra.com.ar. Sí. Bueno, ahí vamos, nos está diciendo el operador. Bueno, buenas tardes a todos, estamos en otro programa de Historias No Contadas, que es el programa de la Escuela Primaria para Jóvenes y Adultos de acá de Bolsón. Y bueno, como siempre hacemos al inicio de nuestro programa, saludamos a todos los que nos estén escuchando, los distintos centros de la escuela, los distintos talleres de la escuela, que ya los hemos mencionado siempre. Saludamos a la directora, que también sabemos que nos está escuchando. En esta ocasión vino la supervisora desde Bariloche, la supervisora de nivel de adultos. Así que si nos está escuchando, también le mandamos un saludo. Y por supuesto, la audiencia en general, también sabemos que nos escucha gente que no es de la escuela y que también nos sigue a través de los distintos medios. Bueno, hoy estamos acá en la radio con la gente del barrio Irigoyen, o sea, los que el centro que tenemos funcionando en lo que se llama la Escuela FOR o la Escuela 271, ¿sí? Así que les vamos a pedir a cada uno de los alumnos que se presente, que diga su nombre. Yo me llamo Pedro. Pedro. Yo Alejandra. Yo la Emilie. Hugo. Yo Elvira. La maestra. Estela. Bueno, yo soy la señora Vivi, maestra jardinera. Y yo soy Julia, del equipo técnico. Bien. Bueno, la idea del programa de hoy es justamente que este centro nos cuente un poquito en qué proyecto está trabajando, que es un proyecto de cocina, y bueno, ellos nos van a contar a lo largo de este programa cómo surgió este proyecto y cómo lo están llevando a cabo. Bueno, pero vamos al primer tema musical y después empezamos a hablar entre todos. Se llama Ese Valle, de María José Cantilo. Canción dedicada al pueblo más mágico de la Argentina. Humo de chimeneas que despiertan, humo de polvaredas, humo que de la tierra se levantará cuando el sol se recueste sobre ella. De entre los bosques subirán columnas de humo que dirán: hay hombres trabajando por acá. Y abajo en el valle todo en paz, los zorros de barro humeteando están, y las mujeres amasando su pan. Presidiendo toda la reunión de casas, al fondo de este valle del Bolsón se instala, amortiguando el viento y dando protección en el cerro Piltriquitrón. Padre del valle del Bolsón, como un inmenso inmenso telón que cambia según la estación, dando estallidos de color, piltriquitrón de piedra, asoma el sol y no te diste ni cuenta. Nada altera que seas azul en el verano o amarillo en otoño a causa de los álamos. Va cayendo la nieve y te vas volviendo blanco. Y cuando empieza el verde, cuando empieza el verde, es que la primavera está regresando. Es que la primavera está llegando. Es riguroso el frío allá en el sur, de acuerdo, pero hay que pasar el invierno junto al fuego. La leña y la comida almacenadas están, y que no falte tabaco para armar o alguna otra cosa. De tanto en tanto escucharás el tranco de un animal que viene a pedirte cereal o algo para masticar, porque el pasto tierno del verano quedó bajo la escarcha del invierno. Pero en el paraíso de las cumbres blancas, lo mejor son los gauchos y las paisanas, que te vuelven humilde porque ellos lo son, y te invitan a matear en el fogón. Te salvan del frío y la humedad y de esa inmensa soledad de ser extranjero en un lugar. Se abren a vos de par en par, te dan que no también te lo pueden llegar a ofrecer. Ellos son transparentes como el agua del lago, sufridos y pacientes, tan nobles y tan sabios. Uno comprende al verlos inevitablemente que a fuerza de los fríos, la lluvia y la nieve, el corazón se les volvió caliente. El corazón se les volvió caliente. El corazón se les volvió caliente. El corazón se les volvió caliente. A las 20. Historias no contadas. Bueno, escuchábamos este tema de Cantilo, que bueno, se refiere a esta zona, ¿no? Cada uno de los temas que vamos a escuchar los eligieron los propios alumnos de este centro, así que está bueno porque ellos, aparte de hablar, también eligen la musicalización del programa. Bueno, vamos a recordar un poco las líneas y las formas de comunicación con la radio. El teléfono es 4455-710. El Face es La Negra Popular y Libertaria. Y si no, la página es www.radiolanegra.com.ar. Para los que nos están escuchando y se quieren comunicar, estos son los medios. Bueno, vamos a hablar un poco del proyecto que está desarrollando el Centro del Barrio Irigoyen. Es un proyecto de cocina, ¿no? ¿Digo bien? Sí. Bueno, ¿quieres que te cuente un poquito? Sí, cómo surgió. Bueno, como se trabaja en la escuela de adultos, las personas todas tienen algo para dar y compartir. Y en este caso, bueno, comenzaron el año personas que estaban trabajando en pastelería, y bueno, que tienen conocimiento en cocina. Así que para este proyecto yo, bueno, armamos entre todos y vimos qué cosas podíamos ir haciendo. Entonces, como Pedro es una de las personas que está trabajando y hace pastelería, propusimos hacer prepizzas y bueno, a partir de él comenzó él y después cada uno fue mirando y viendo y se van animando, ¿sí? Ya han amasó Hugo, amasó acá Emilia. Y así que bueno, de a poquito se van animando, pero más que nada es Pedro el que está con las masas. Ajá. Que bueno, por ahí le falta un poquito de sal, pero, pero sale riquísima. Y además dicen que es bueno comer no con tanta sal. Exacto. Ahora. Así que eso es. Bueno, y el proyecto ha surgido así, en base a que los conocimientos que los alumnos traen, ellos tienen mucho para dar y mucho para compartir, así que de paso también la maestra aprende. Y bueno, comenzamos haciendo prepizzas, hemos hecho primero videos. Hicimos rosca para la Pascua, eso que la hizo él. Ajá. Sí. Eso fue lo primero. Claro, eso fue lo primero, pero eso para consumo nosotros. No, para vender. No vendían. Sí, no, para consumo nosotros. Y después han cocinado otras cosas. Después hemos hecho fideos. Así que hemos hecho fideos y bueno, las prepizzas son para la venta, para tener insumos para seguir haciendo las masas, ¿no? De los fines, todos los viernes hacemos prepizzas. Así que bueno, ese es así surgió el proyecto de cocina. O sea que ya data desde la época de Pascua, digamos, que fue con lo que arrancaron unos meses. Sí. Está bien, y primero para consumo interno y después salió esta idea de vender. ¿Y cómo surge el objetivo de vender? ¿Por qué vender? Para juntar el fondo para hacer un viaje o para comprar cosas para lo que nos falta a nosotros, las cosas materiales en la escuela. En la escuela. Lápiz, goma, hoja, lo que sea, haga falta. Fotocopia. Claro. Por ahí también hace falta mucho. Claro. Y también feria ropa también estamos haciendo los lunes y miércoles. Que es también un proyecto también es para juntar fondos. Fondo. Ellos quieren irse a algún lado. Así que bueno, en algún momento vamos Y estamos pagando cotas. Está bueno. Sí. Mira vos. Una cota que 10 pesos. O sea, todos los meses todos ponen 10 pesos. Y se juntan, como un pozo común. Un pozo común. Sí. Y bueno, al principio, para comenzar con esto, cada alumno trajo un ingrediente como para hacer el stock de cosas. Y bueno, ahí, a partir de ahí empezamos a juntar dinero y ir comprando. Todas las semanas hacemos una compra. ¿Y cómo notan ustedes que avanzó el proyecto desde que empezó hasta ahora? Empezamos con 15 prepisas y llegamos a 26, casi 27. Bien, o sea que mejoró. Sí, mejorando día a día. Lo que pasa es que el grupo que somos muy unidos. Unidos. Sí. Eso está porque así tiene que ser las cosas, si para faltaba, que salga sí, adelante. Me un poco cada uno vamos para adelante. Y cuando se empezó la primera vez, cada cual llevó un poco de cada ingrediente para empezar con las primeras prepisas. Claro. Después, bueno, ya juntamos fondos de eso y ahora compramos las cosas. Con ese niño que recobramos, vamos a hacer compras. Entonces hoy cuando se vende, y a cualquiera le toca ir a comprar. Por ejemplo, a mí me tocó hacer y a comprar las cosas para hacer la prepisa mañana. Y eso va rotando. Claro. Bueno, que tiene, como yo siempre ando en el centro, así que. Claro, se organiza. Claro, por ahí la familia no puede, porque ella no tiene auto. Como yo tengo auto, voy y lo que realiza la compra. La primera compra la hizo la señorita, la segunda la hice yo y ahora Claro, se va rotando. Vamos rotando. Está bueno como equipo. Sí, como equipo, sí. Y ahora la venta sale. Bueno. Y para levantar, porque levantamos pedido para poder hacer ya justo sobre pedidos. Claro. Es de lunes a jueves, levantamos el pedido. Está bueno. Y el viernes se hace. El viernes se hace, sí, la cantidad que está pedida se hace y se entrega. Empezamos desde a las 7. Las 7, sí. Y a las 7. De lunes a jueves, igual, todo, de las 7 hasta las 9 se levanta el pedido. Está bien. Horario escuela. Está bien. Bueno. Pueden llamar ahí al teléfono de la escuela, que la seña lo tiene ahí. Lo puede bien, dar para que llamen la gente y puedan hacer pedido. Igual. Está bien. Yo voy a poner mi granito de arena. Sí. Contándoles lo que yo veo desde otro lugar, ¿no? Ahora les voy a contar bien, yo soy Viviana, la maestra jardinera, que estoy en la parte del centro infantil, estoy al cuidado junto con dos docentes más, que es Grisel y en este momento está Katy. Somos tres docentes, una de primaria, Katy es de primaria, Grisel es de nivel inicial y bueno, yo estoy como auxiliar también de cuidados infantiles de lo que son los niños de 0 a 3 años. Nosotros estamos también formando parte de este grupo de chicos, de niños adultos que bueno, que yo también me siento parte de la educación de ellos porque claro. Estamos acompañando nosotras como docentes, como equipo docente. Estamos cuidando de sus hijos mientras estas mamás, papás y jóvenes están estudiando. Y bueno, y junto a mis compañeras, lo que podemos observar es que se formó un grupo hermoso de trabajo, un grupo realmente que está bien conformado como equipo, ¿no? Con una meta, con un excelente seño que creo que es la que lleva adelante y que nos pone ímpetu a todos día a día para lograr lo que, bueno, que ustedes están haciendo y que ustedes también hacen, porque también hacen Bueno, pero por eso yo digo, creo que nosotros entramos después, o sea, ustedes ya estaban en la escuela. El centro infantil se creó el 7 de marzo, ustedes ya estaban, nos presentamos y bueno, y creo que ustedes, así como confiaron en la señorita Estela, confiaron en este equipo docente, que bueno, que en un comienzo estaba la señorita Cristina y ahora, bueno, está en otra escuela. Creo que así como ustedes confiaron en la señorita Estela, también confiaron en nosotros. Exacto. Y creo que esa confianza y ese vínculo y esa relación que entablamos entre todos hizo que esto funcione como un gran equipo, como ¿no? Un equipo, claro. Que cada uno pone su granito de arena y hace. Y bueno, y nosotros le damos fuerza a las mamás para que vengan bajo la lluvia, con los pies mojados, como... Bueno, las condiciones climáticas están dadas. Bueno, nosotros recibimos a sus hijos con mucho amor para que ellos también, con todas esas ganas que tienen y esa fuerza que hoy día le están poniendo a esto, que es terminar su escuela primaria, creo que es lo que hoy hace que, bueno, que esto se haya formado como un gran equipo entre todos de trabajo. Yo me siento parte, si bien no estamos en la educación, de los chicos estos jóvenes y adultos, creo que me siento parte porque hablamos con Grisel y con Katy también, somos parte de esto porque bueno, estamos ayudando a que ellos crezcan, a que crezcan ellos, a que crezcan sus hijos y bueno, y realmente eso es lo que nos hace ir cada día con una sonrisa al jardín, o bueno, yo digo jardín porque estoy acostumbrada a ir a la escuela, ¿no? Y atender a sus hijos y bueno, y seguir empujando para que ellos crezcan y tengan su oportunidad y bueno, y cada cosa que ellos hacen con este taller, nosotros colaboramos con mercadería o colaboramos porque bueno, los chicos, claro, somos clientes y también colaboramos con material, con los ingredientes, y bueno, y más allá de todo esto, ¿no? De los ingredientes y de todo lo que uno puede colaborar, creo que lo que se vive a nivel humano es lo más rico que tiene toda esta escuela y este centro infantil y qué bueno que estamos haciendo todo con todo nuestro amor para que esto crezca y siga adelante y bueno, y cubramos las necesidades de cada joven adulto que quiera terminar su escuela. Claro. Así que acá estamos con Grisel y en este momento Katy también. Aparte hemos hecho así encuentros, hemos hecho comida, hemos compartido. Nunca juntos. Nos falta la comida. Gracias a Dios. Nunca falta. No, para el 19, ¿cuándo es que hacemos? Sí. El 19 vamos a hacer tallarines, pero casero. Pero luego para cenar en la escuela. Bueno. Así que están invitados. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Eso es lo lindo. Hacerlo acá. Bueno, mañana hay una torta que yo les voy a llevar por el Día del Padre a los padres. Vamos a compartir una merienda con una tortita. Así que... Sí. Los de la radio están invitados. Pueden ir a comer fideos. Claro. O podemos organizar el miércoles. El miércoles. Antes del feriado. Bueno, y lo importante es esto, ¿no? El poder compartir, el poder pasarla bien. O sea, la alegría es de llegar a la escuela, nos contamos cosas, vemos qué nos falta, anotamos y bueno, y siempre con... contentos, ¿no? Si tenemos alguna duda, siempre la charlamos entre todos, aparte de que vamos a escuela, somos buenos compañeros, porque claro, cualquier duda que tenemos, lo charlamos entre todos, con la señorita, todo, y todos opinamos de todo, así claro, que no... Nosotros tenemos una excelente señorita, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, la verdad que es una excelente señorita. Sí, porque queremos la única salir a jugar. Sí, a ella. No la dejas salir a jugar ni a Rayuela, ni a Martín Pescador, nada. Ni a mojarse afuera. Nos cuida mucho, sí. Bueno, estas son las ventajas de la educación para adultos, ¿no? Tal vez, porque siempre hablamos desde el lugar de lo que nos falta o de lo que, bueno, no pudimos hacer la primaria cuando éramos chicos. Entonces siempre estamos hablando de las falencias, de las carencias. Acá están saliendo todas las fortalezas que tiene la escuela para adultos, ¿no? Esto de que uno hace la escuela en otra edad, va porque quiere, ya no obligado. Entonces se generan estas cosas de manera casi espontánea, ¿sí? Uno que trae lo que sabe, el otro que colabora, un centro infantil que ayuda a que los chicos estén cuidados mientras uno estudia. Todo hace, sí, ¿no? A la educación de adultos, y bueno, es lo que tiene tal vez de distinto y de fortaleza también, ¿no? Sí, sí. Así que bueno. Bueno, vamos a ir con otro tema musical y después volvemos en el siguiente bloque, un tema del chaqueño. Esa mi rioja. Ahí anda el brujo. Qué lindo esa mi rioja. Aquí no hay pena, solo alegría. Escuchá cómo canta el indio. Al carnavalear de la Rioja, señores. Se viene la chaya riojana con el puyán. Los changos y las chinitas las calles han adornado con la brillante albahaca, con el muñeco radial. ¡Viva la chaya! Thank you. cantando esta copla popular. Ay, Vidalita, que hay mucho que ver, que se casa un hombre. Ay, Vidalita, con una mujer, con una mujer. Ay, Vidalita, por el carnaval, por el carnaval. Ay, Vidalita, que se va a acabar, que se va a acabar. Ay, Vidalita, para el año acabar. Escuela Primaria para Jóvenes y Adultos, creemos que nunca es tarde. Por eso podés acercarte a un centro de tu barrio a completar tus estudios. No importa la edad que tengas o si nunca fuiste a la escuela, todos sabemos algo. Todos podemos seguir aprendiendo. Sabemos algo. Podemos seguir aprendiendo. Venite. Estamos en el barrio Irigoyen. Primavera. Esperanza. San José. Cocina. Centro del Pueblo. Mallina Hogado. Luján. Todos podemos seguir aprendiendo. Y si ya terminaste tu primaria, te ofrecemos venir a nuestros talleres de carpintería, peluquería, artesanías y computación. Te esperamos. La inscripción está abierta. Bueno, nos avisa acá Javier, el operador, que Don Atilio del SIC nos está escuchando, así que le mandamos un saludo, un alumno que ha egresado el año pasado de la Escuela Primaria de Adultos, así que un saludo a Don Atilio. Bueno, seguimos acá conversando con la gente del barrio Irigoyen, y en este caso un poco Pedro, que es el que trae el oficio de pastelero, ¿era? Pastelero, sí. Pastelero era. Bueno, él nos va a comentar un poco cómo se hace la prepisa, cómo es un poco la receta, qué ingredientes lleva. Bueno, señora Lápiz, papel en mano. anote, bueno. Señora. Doy por un kilo de harina. Por un kilo. La receta, sí. Ajá. Se pone en un bols, se hace una corona, se incorpora 25 gramos de levadura, 20 gramos de sal y aceite 100 centímetros cúbicos aproximado, y agua 400 o 500 centímetros cúbicos. Uh-huh. Y después se amasa. ¿El agua media tibia tiene que estar? Sí, ¿no? ¿No? Normal. Bueno. No tiene nada que ver. Así. Se amasa bien hasta que es la masa, que sea manuable y se despegue del bols. Se saca, se hace un bollito de 300 o 350 gramos, se hace un bollito, se deja descansar 10-15 minutos, después se tira y después se incorpora, dejar descansar 10 minutos, se incorpora el puré de tomate. Ajá. Y nuevamente dejar 20 minutos aproximadamente antes de cocinar. La cocción son de 10-15 minutos aproximadamente, 10 minutos. Ajá. Y eso horno bien caliente. Horno bien caliente, sí. ¿Y por cada kilo cuántas salen? ¿Cuántos bollos? Los bollos que digo, 300 gramos, son 5 prepisas para cada kilo de harina. ¿5 prepisas, sí, por cada kilo? Hasta 6 pueden llegar. Ajá. Sí, pero siempre 5, sí, uh-huh, más seguro, sí. Está bien. Bueno, y el horno bien caliente y se acordó de la sal, ¿vieron? Que decía. Sí. La sal se acordó, porque sabía que nosotros estábamos aquí. Sal. La pimienta, la pimienta. No, eso no se dice. Es un secreto. Es un secreto. Claro. Ah, ya se reveló el secreto de Pedro. Sí. Bueno. Bueno, ¿y qué otros Y eso todo. Con eso ya estamos. Sí. Vos decías dejarla descansar, ¿eso por qué es? Para que la masa, al amasar eso, tanto, tiene fuerza la masa. Y con un poquito de descanso se puede estirar bien. Ajá. ¿Entendés? Uh-huh. Sí. Y acá la cortaba en cada una de las bandejas, sí, de las piscinas. Uh-huh. Claro. Deja descansar, lo tira un poco, lo deja descansar. Uh-huh. Y después lo último le da el toque final. Uh-huh. Después incorporar el puré de tomate. Uh-huh. y solamente está descansar para que se le... Claro, para que se le... Y después cocinar, ponerlo bien caliente. Uh-huh. Sí, 10 minutos aproximadamente. Para hacer 15 pizzas, 3 kilos de harina. 3 kilos de harina. 3 kilos de harina son para 15. Sí. Bien, ya lo tienen claro. Sí, eso lo he trabajando. Sí. Bueno. Por eso va el tema del pedido también, porque ahí nosotros también hacemos, si se pide 20, sabe, también hacemos. Ya sabemos que son 4 kilos de harina y así. Claro, claro. Por eso va el pedido de lunes a jueves. Claro, para que ustedes sepan cuánto hay que preparar. ¿Cuánto te va a comprar? Sí. Y que no sobren, claro, y esas cosas que... Claro. Está bueno. Bueno. Bueno, la idea era que contaran un poquitito qué conexión tiene este proyecto de cocina en particular con otras materias que ustedes ven en la escuela. ¿Cómo lo vinculan? ¿Cómo lo relacionan? Bueno, por ejemplo, en el área de matemática, las compras, cuando vamos a hacer las compras, cuánto gastamos, si compramos tanta cantidad, cuánto va a ser, cuánto el precio, pago con tanto. Claro. El precio de las cosas, después también, qué otras cosas hemos trabajado con el tema de los cálculos. Hemos trabajado la proporcionalidad, proporcionalidad. Si yo necesito para tanta cantidad de pizzas, tanta harina, bueno, vamos sacando tanta la proporción. Levadura, sí. Claro. Sí. Claro, está bien. Para la harina, para la levadura, el aceite. Para el aceite, el tomate. Si vendemos a tanto, cuánto recaudamos. Uh-huh. Así que bueno, cuánto gastamos. Cuánto gastamos en cada compra y bueno, qué es lo que nos va quedando. Entonces, en base a esto trabajamos la parte de proporcionalidad, la parte de cálculos, sumas, restas, multiplicación, división. Uh-huh. Así que bueno, estamos con todas las todo lo que podemos trabajar en el área de matemática. Claro. También trabajamos en lengua, los textos, textos informativos, textos instructivos, buscamos información sobre distintos ingredientes. De la harina, de levaduras. Exacto. El aceite. La harina, el huevo, buscamos información del huevo. Claro. ¿Dónde buscan la información? En la sala. Ahí hay otra relación y otra conexión. Sí, exactamente. De este proyecto con la utilidad. Con la sala de informática. Así que es muy importante para ellos, porque en sí también el uso de la máquina, claro. También fue un aprendizaje ir, prender las máquinas, buscar la información, claro, cómo buscar, en qué buscar, así que, y bueno, leer y ver qué es lo que nos interesa de cada cosa que leemos. Y en eso estamos. ¿Eh? Así que han buscado información sobre los distintos tipos de harina, ¿sí? Sí. ¿Qué sí. tipos de harina hemos encontrado? A ver, Pedro, que vos en eso estabas. El tipo de harina se define por cero, de 1 al 4, por ejemplo. Y harina 4-0 es más refinada y es más blanca. Ajá. Y es más cara también, ¿no? Es más cara la... Y es más cara. Y se utiliza solamente para panes de moldes. O hojaldre o pasteles, algo así. Ajá. Pero en sí, cuanto más blanca es la harina, más químicos tiene, más pasa por más procesos. Claro. Por eso a veces dicen que es conveniente usar la harina que no sea tan refinada. Tan refinada, ¿sí? Uh-huh. Tan de buena calidad, sino que capaz que la de 3-0 es mejor que la de 4-0. Claro. Tiene escasa componente de gluten. Sí. Por eso es que se usa solamente. Pero la mayoría la compra porque moldes. Es más blanquita la de 4-0, claro. Pero en realidad la de 3-0 es mucho mejor por todos los ingredientes. Y es más barata. Claro. Así que bueno, eso trabajamos en la sala de informática. Buscar información de todos los ingredientes que utilizamos. Después también trabajamos sobre la alimentación, distintos tipos de alimentos. En el área de sociales también un poco la historia desde donde se cosechaba el trigo, que anteriormente era una zona productiva. ¿Qué se hacía con el trigo? Todos esos ¿qué alimento daba el trigo? Claro. ¿Para qué porque como se te está el ñaco, está el pavo que le decimos, uh-huh, está el catuto, uh-huh, está el mote, uh-huh, hay mucho, uh-huh, mucho alimento tiene el trigo, o sea, tiene mucho cosa para hacer, para comer, para, uh-huh, para uno. Bien. Sí. Bueno, todo esto el trigo se tuesta, vio que antes salía en una lata de aceite cuadrada, en eso lo poníamos nosotros y lo tostamos. Y después lo dejamos enfriar y lo limpiamos. Y de ahí recién lo molíamos, pero a piedra, no a molinillo, a piedra. No. Uh-huh. Hay unas piedras grandes así, antes se usaba, en mi abuela tenía unas piedras grandes así y una piedra de mano más o menos así, la piedra de mano. Esa era de mano. ¿Y qué se hace así con la harina tostada entonces? Claro, el trigo también se puede moler cuando sin tostar, crudo. Y usted agarra, lo muele como para ñaco, y usted después agarra, lo pone en un colador y lo empieza a ceñir. Y sale toda la harina. Ajá. Sale toda la harina y queda el trigo arriba, la cáscara del trigo. Claro. Que la cáscara del trigo sirve para hacer, como que le dicen esa comida. No sé si vos te acordás, no, ha comido alguna vez un trigo. Hace como una sopa. Ajá. Y le echan ese trigo, ya sabe qué rico que queda. O sea que se aprovecha todo. Se aprovecha todo, del trigo se aprovecha todo, todo, todo. Y con el trigo salvado, nosotros, con mi abuelita, hacíamos la harina en el trigo. Ajá. Sí. Ajá. Sí, se hace la harina, se hace en el trigo. Ajá. Porque está el trigo colorado también. También, ajá, se hace la harina, pero es más negra. El trigo. Claro, según el trigo. Y la harina tostada, o sea, el trigo tostado, cuando lo molés, ¿qué sale? El ñaco. El ñaco. El ñaco. El ñaco. Porque no lo habías dicho. Sí, ese sale el ñaco. Y el ñaco se come de cualquier diferente, con agua fría, con leche. Pavo a la mañana, que es el desayuno del campo, es eso. O sea, hacen buena carne picada, o si no, carnecita picadita, así, con bastante cebolla. En un sartén y se echa. Qué rico. ¿Y si no tenés carne? Sí, así con cebolla nomás. Cebolla, ¿no? Con cebollita y bastante. ¿Cómo, y cómo se llama la comida? El pavo. Pavo. No, el pavo relleno. El pavo. Pavote. Ese es el pavo. Estas cuestiones son, bueno, un poco de influencia chilena, ¿no? Sí. Sí. También, sí, traídas. Sí, sí. Claro, acá tenemos una fuerte influencia chilena, no solamente en el vocabulario, sino también, sí, en las comidas, ¿no? Sí, en todo. Sí. Pero eso no, se hacía prácticamente acá también mucho, no era que solo porque venía de allá de Chile. Claro. Eran cosas que salían de la gente de antes y eran alimento para la, claro, gente. Claro, con lo que había, claro. Claro, igual que la cebada malta. La cebada malta también se cosechábamos nosotros. A nosotros nunca le faltó el café porque nosotros lo hacíamos, ¿no? Nada. Tostábamos bien, lo quemábamos bien y después lo pasamos a la piel. Y teníamos café, pero café bueno, ¿no? Claro. Y todo el... Y recién molido. Y sí, claro, sí, sí, es más sano. Otro no sabor, le faltó, claro, nunca el café. Más natural. Sí, más natural. Claro, claro. Sí. Claro, porque el que te venden otra vez tiene refinería, sí, tiene todo, sí, esto. Sí. Tiene, claro, químicos, sí, claro. No, el asunto, hasta ahora nosotros... ¿Se mantiene en el campo o se mantiene? Porque nosotros el año pasado fuimos a Chile con mi hijo. Fuimos al campo a alojar. Y la señora todavía se mantiene con esa cosa de antes, pura cosa de legumbre. Y ella pensaba que nosotros no comíamos. Yo le decía, abuela, yo me crié con esto, así que yo no soy delicada en esto, yo me crié. Y yo ahora le digo a los chicos, yo ahora me crié comiendo ñaco, le digo, y ahora no puedo comer el ñaco, porque si yo como ñaco me hace dar una acidez, diciendo que yo me crié comiendo ñaco. ¿Cómo puede ser? Sí. Hasta eso le digo yo. Se cansó el estómago. Sí. Se, claro, perdió eso, el estómago. Y también se hacía el mote con el... Claro, sí, el mote. Sí. Y el mote igual se puede hacer, porque uno compra el trigo blanco y lo hace. Sí. Se junta a ceniza. Ajá. Y se pone a hervir. Sí. Con ceniza, con ceniza de... La blanca, una blanca. Porque lo pone en colador y lo empieza a ceñir la ceniza. Cae toda la finita. Claro. Con esa ceniza finita usted pone a hervir el trigo. Pero primero tiene que poner a hervir el trigo. Después más o menos 10, 20 minutos que esté hirviendo el trigo, recién agregarle la ceniza. Ajá. Y después cuando ya el trigo está medio abierto, usted lo saca y lo enjuaga con agua fría. Lo lava bien, bien lavado. Usted lo hace así, sale toda la pajita del trigo. Y después recién lo pone de vuelta a hervir. Ahí le tiene todo el gusto. Usted sabe qué rico, que queda. Uh-huh. No, comer así con leche. Hacer guisos también. Sí, para hacer guiso. Uh-huh. Uh-huh. Todo Sí. Acá antes bueno, no comemos y comemos. Sí, sí, sí. Antes no se criaban los bebés con leche, qué sé yo, polvo, nada. Antes claro. se criaban los chicos con pura harina tostada o agua de maíz pisado o el agua del ñaco. Claro. Nunca se utilizó leche en polvo como ahora el que tomemos tanto. Uh-huh. Yo gracias a Dios a los míos lo crié todo a pecho, así que nunca le di mamadera. Uh-huh. Sí. Bueno, o sea que buscan en internet, pero también buscan en las propias experiencias, uh-huh. en las costumbres que han tenido. Claro. ¿Sí? Como nuestros padres lo criaron con esa comida. Claro, claro. Con esa comida. Eso claro. fueron de nuestros padres. Uh-huh. Que ellos ya... O sea, como nacieron con eso, con esa comida. Claro, como costumbres que costumbres se transmiten. Que uh-huh, claro. Entonces nosotros alcancé, yo por ejemplo, yo alcancé con eso. Sí, igual que el rejolgo a la ceniza, no sé si usted lo ha sentido. Uh-huh. Es sí, una masa que se hace. Rejolgo a la torta, rejolgo a la ceniza. Ajá. ¿Sabe que queda rico? Con chicharrón queda más rico. Sí. Eso con eso se hacía antes también. ¿Ustedes sienten que estas cosas un poco se han perdido? Se han perdido, se han perdido un montón. Sí, ¿a dónde, es que hacen torta rejolgo? No, no, no, no, no, ustedes hablan, si no, no escucho. No, ninguno se convence. Yo allá en casa hago. Uh-huh. Que nosotros hacemos un pocito y lo llenamos de arena uh-huh. y después le hacemos juego. Así que yo amaso y hago tortilla con chicharrón y lo pongo. Y la arena queda mejor doradita. Sí, bien doradita queda. Sí. Y es un pan riquísimo. Buenísimo. Y bueno, los otros centros que nos están escuchando también creo que deben seguro deben tener costumbres, así que claro. más de uno está recordando que también lo comió de chico. Bueno, vamos a ir a un tema musical, que en este caso es de Los Charros, que lo han elegido acá la gente para bailar un poco, y después seguimos conversando sobre el proyecto. Simpáticas y muy bonitas, Camilo, ¿cómo sonaría, primo? Thank you. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, acá tenemos algunos mensajitos que nos mandan al celular, los que nos están escuchando, y también el operador Javier nos informa de algunas personas que nos están escuchando a través del Facebook. Les mandamos saludos a Grisel, a Anabela, a Emma, que han mandado mensajitos que están escuchando, a Nancy Camerota, que también ha formado parte del grupo y de algunos programas de radio también, así que un beso, un saludo que nos está escuchando. Nos comentan también Joaquín de Bahía Blanca, ya la verdad que llegamos a todos lados, impresionante esto. Buenísimo, y gracias a todos por escucharnos, un beso a todos. Bueno, vamos a seguir hablando algunas cosas de este proyecto que nos habían quedado un poco en el tintero. Por ejemplo, ¿han relacionado esto también cuando van a hacer las compras y cuando compran los ingredientes? Teléfono, sí. Ya está. ¿Hola? En bandas libres. A ver, ponelo en el micrófono. Ah, cerca. Hola, nos tenemos un llamado al aire. A ver quién es. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Habla la supervisora de la modalidad adulto. Ah, la supervisora, que la nombramos al principio, Irene, que hoy nos está visitando acá en el Bolsón. Sí, la verdad que estoy escuchando el programa, me emociona muchísimo saber que son alumnos con los docentes y que, bueno, y que puedan expresar todo lo que están aprendiendo, todo lo que están haciendo en la escuela y que también lo pueden dar a conocer a la comunidad. Así que sí, para nosotros está buenísimo esto de venir a la radio porque un poco podemos dar a conocer la escuela y también la forma en la que trabajamos y los proyectos de los alumnos. Totalmente, qué lindo que los alumnos puedan demostrar lo que saben, compartirlo, compartir sus conocimientos, darnos las recetas, porque la verdad que escuchábamos con la directora, con la señora María Rolón y acá con el personal de la escuela, nosotras también estamos aprendiendo de lo que saben ellos. Así que bueno, quería hacerles llegar desde mi lugar las felicitaciones por el trabajo que está haciendo la docente con los alumnos, por todo lo que los alumnos están haciendo, también por ellos, por la comunidad educativa, por el hecho de que también puedan llegar a la comunidad, a los vecinos, de que promueven el servicio educativo, que aquellas personas que quieran venir a la escuela que no lo duden, que vengan, hay lugar para todos. Nunca es tarde para aprender. A cualquier edad las puertas de la escuela están abiertas. Y bueno, de nuevo felicitarlos porque la verdad que el programa está hermoso, la música que han elegido también, y nos están enseñando muchísimo. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Y la próxima me encantaría comer los productos que están haciendo. Un día viernes, que sabemos que ese día sale la producción, y bueno, también probar las cosas ricas que ustedes hacen. Bueno, Irene, entonces te esperamos un viernes por la escuela, acá los chicos que cocinan. Gracias por escucharnos, por estar hoy acá en Bolsón y acompañarnos. Y bueno, es un poco mostrar lo que la escuela hace, ¿no? A la comunidad. Esa es la idea del programa. Y además, los alumnos se han ido como en este ejercicio de venir a la radio, cada vez se sueltan más y eso también está buenísimo. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Gracias por acompañar a los alumnos, un abrazo grande para cada uno de ustedes y que sigan trabajando con las mismas energías que nos están demostrando que lo hacen, ¿eh? Bueno, un beso para cada uno. Adiós, buenas noches. Muchas gracias, buen regreso a Bariloche. Gracias. Hasta luego. Bueno, estas cosas que surgen al aire, ¿no? Llamado de nuestra propia supervisora, que es el primer programa que engancha, justo porque ella no venía los jueves, venía otros días tal vez. Entonces, bueno, este es el programa que por primera vez lo puede escuchar en vivo, que siempre tiene otra sensación, está buenísimo. Bueno, buenísimo. Estábamos hablando un poco... acá Javier. Pregunta tibio si van a pasar las recetas escritas. ¿De qué? ¿De ñaco? ¿De una todo risa. Eso? No tenemos tiempo ahora, si no le pasamos. Puede ser un buen ejercicio escribirla. ¿Por qué no? Sí, claro. Sí, las está hemos bueno. escrito también. ¿No? Sí, sí, las tenemos escritas. Todas las tenemos escritas en nuestras carpetas. Lo que pasa es que si no las leemos ahora es muy... Se nos va el tiempo, pero sí las tenemos todas escritas. Bueno, tal vez en otro programa las podemos traer. Podemos hacer fotocopia y enviarlas. Muy bien. Claro. Bueno, a Tilio les debemos las recetas, ya se las vamos a traer. Bueno, volviendo un poco al tema de la producción y del proyecto de ustedes, La idea es también poder comprar, poder contar qué cosas les pasan a ustedes cuando van a comprar los ingredientes, en qué cosas se fijan, qué hay que fijarse. La fecha de vencimiento, que en los precios, antes que nada, los precios, que hacen, comparan. Claro. Comparamos precios, claro, vamos cada mirando negocio y vemos los precios. Van a hacer un sondeo, a ver dónde les conviene. Y si a dónde les conviene más, bueno, ahí vamos, compramos. Claro. Y vemos si no están vencidos, o las latas no estén agotadas. También aprendimos de que en cada cosa, en cada paquete, en cada ingrediente viene un teléfono para hacer algún reclamo. Ajá. Al consumidor. Como defensa al consumidor, claro. Sí, sí. Todas esas cosas lo fijamos. Todo eso fuimos viendo con la señorita Estela. Está bueno. También vimos que con 25 kilos de harina, el precio que tenía, bueno, sí, averiguamos cuánto nos salía un kilo y vimos que nos convenía comprar por kilo. ¿Se acuerdan? Sí, también, sí, cuando hicimos al principio. Es importante el tema del precio, porque ustedes que están buscando tener una ganancia en todo esto, uno se tiene que ir fijando, bueno, qué costo tengo en la mercadería para que me quede más ganancia después, que es la idea. Nosotros vendemos muy accesible, entonces tenemos que buscar precio. Claro, ¿cuánto vendemos? Ahora ya que estamos en el tema. 7 pesos. 7 pesos. Un poquito. Sí. Bien. Pues empezamos con 5 y ahí como aumento. A medida que van aumentando las cosas, van aumentando las cosas. Claro, sí, vamos dando un porcentaje. Claro. O sea que ahora está a 7 pesos la prepisa. 7 pesos la prepisa. Sí. Está bien. Igual sigue siendo más barato que los comercios. Sí, más barato. Sí. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea para que puedan... Que también los alumnos puedan comprar, porque no solamente vendemos hacia los maestros, hacia el que también los alumnos compran. Ajá. Está bueno. Así que bueno, esa es la idea, de que el precio sea accesible a todos. Cuando estábamos en el aula, ustedes hablaban de que ahora se va a comprar mucho, pero como que antes había más esta idea de poder hacer una huerta propia, que tal vez ahora un poco se perdió. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo ven ustedes? No, ahora el asunto de huerta se ha perdido un montón. Sí. Todo a comprar porque sale más barato, conviene más, dice. O es más cómodo, ¿no? Claro, también. Es más cómodo para... La comodidad. Bueno, eso es para la gente que ya tiene, como para comprar, estar todos los días en la verdulería, comprando una cosa, comprando otra. Pero antes no se compraba las cosas, se hacía todo huerta, todo. Se cosechaba de la lechuga para arriba. Ahora no, ahora compramos todo. Estamos más riquisitos. Más moderno. Más moderno, todo. Por ejemplo, antes en la casa, en la casa misma, hacíamos una huerta, sembramos de todo. Yo, por ejemplo, con mi señora sabíamos sembrar lechuga, alberja. Apio, haba, papa, claro, todas esas cosas. Y todo eso se daba. Zapallo, también, todas esas cosas. Hasta gallina, huevo casero, sabíamos tener. Sí. Ahora nada de eso. Claro. Hasta cilantro, no, por ejemplo. Todo eso se da. La remolacha, después la selga, eso se daba. Sí, se daba todo. Se daba todo. Lo que pasa es que con el asunto de la huerta, uno siembra de todo un poco. Sí. Pero usted tiene que estar ahí. Claro, despastando, porcando las papas, regando, estar permanente, no abandonar la huerta. Claro. Porque si no, el pasto le gana la fuerza a la planta. Y uno tiene que estar ahí, limpiar, toda la huerta, limpiando, regando, moviéndole las tierras, todo. Lo que pasa es que ahora ya no hay agua casi para regar, si uno tiene una huerta. También hablábamos del problema del agua. Está tirando el agua y no conviene. Y aparte la diferencia de un producto de huerta al que uno compra en el supermercado, ¿no? Es más sano de huerta. El sabor, el color, en los huevos, uno lo nota, ¿no? Cuando es casero, cuando es... Bueno, cuando al principio, cuando pensábamos un poquito la historia de nuestro lugar, veíamos que era una zona donde se cultivaban cereales, y especialmente trigo. Y habían, gente que se dedicaba a hacer, tenía molinos y se juntaba el trigo y se pasaba por los molinos. Y con el tiempo eso fue también, se perdió todo porque otros harineros más grandes hicieron de que estos molinos se cerraran. Y monopolios. Los monopolios, sí. Y bueno, y hace que la gente que tiene un molino a lo mejor no le convenía realizar ese trabajo, o sí le compraron para que cierre también, que claro. Eso fue lo que pasó también. Pasos. Y bueno, se vendía la harina más barata. Entonces la producción ya cada vez no convenía sembrar. Bueno, y también tenemos la historia de los molinos, ¿sí? Claro, sí. Habían cuatro molinos, sí. Teníamos Y Uve Merino y después de Ascona. Y el otro, ¿sí? Y el molino de Uve dicen que era un molino totalmente de madera. Ajá. Con todas sus con todos los tarugos, todo de madera. Y bueno, por orden de gendarmería se tuvo que desarmar. Eso nos contaba Matamala el año pasado cuando vino a charlar con nosotros, que él es historiador y recopila todo este tipo de cosas de la gente. O sea, que cuántos intereses que entran en estas cosas. No solo el producto, sino lo económico, ¿no? Eso es lo que trabajamos un poco, ¿no? De la harina arrancó todo lo que conversamos ahí, salieron el tema del molino y todas esas cosas. Cuántas cosas se dispararon, ¿no? Sí, sí. Está buenísimo. Bueno, vamos a ir a un tema musical y vamos a volver después ya para cerrar el programa y despedirnos, ¿sí? Un paso doble tenemos ahora para escuchar. Villa Morena. Las 20. Historias no contadas. Bueno, sí, se pasó rápido el programa, eso veníamos contando un poco. Bueno, la idea es aprovechar este final para pasar avisos, anuncios, saludos, los que tengan saludos para dar. Bueno, lo primero que tenemos para decir es, ¿qué día se hacen las prepisas? Los viernes. Se levanta el pedido los lunes hasta los jueves. De lunes a jueves. Bien, y la señora nos va a decir el teléfono de la escuela para hacer los pedidos. Bueno, 4493-057. Bueno, agenden los que nos están escuchando, así para los viernes. Y se también piden. Los lunes hacemos una feria de ropa también. Todos los lunes. Sí. Todos los lunes. De 7 a 9. Ahí está, de 19 a 21 en la escuela 271. Sí, sí. Entonces vayan, que hay cosas baratas, ¿no? Sí, sí. Está todo bien. Sí, todo accesible. Buenísimo. Saludos para mandar. Mandamos saludos a Emma, a Grisel. Sí, ah, Silvia, bueno, muchas gracias. Saludos para mandar. Sí, a todos los que nos escuchan, en especial a los padres. Y a todos los que nos escuchan. Domingo es el Día del Padre. El Día del Padre, saludos a todos los padres, es verdad. Bueno. Las madres que hacen padre también. También, por supuesto. Bueno, por yo supuesto. Desde ya como docente quiero invitar a las mamás que por algún motivo, bueno, por razones climáticas en este momento no están asistiendo a la escuela. Bueno, quiero invitarlas a que cuenten con la ayuda de este centro infantil para que ellas puedan lograr sus objetivos, ¿no? Y sus proyectos. ¿Quiénes nos están viniendo? Algunas mamás, las mamás de, bueno, una mamá está de viaje con sus hijos enfermos en la pampa. Ah, bueno, pero va a retomar. Sí. Pero bueno, creo que como docentes lo importante acá es impulsar a la, claro, a la gente para que vuelva a la escuela y continúe este proyecto de estudio y de culminación de su primaria. Así que retomen. Que retomen, que para eso estamos como centro infantil, esperando a estos niños, para que sus papás puedan también tener derecho a la educación. Buenísimo. Así bueno, que los invitamos. A todos, chicas Moni y a Roxana Sepúlveda. Claro. Sí. Y un saludo para todos los centros que también nos están escuchando. ¿Eh? Bueno, saludamos a todos, agradecemos a todos los que nos han escuchado y los esperamos como siempre el próximo jueves, no, porque es feriado. Uh-huh. Pero bueno, vamos a estar el otro jueves en vivo con otro grupo, otro centro que va a venir también. Bueno, gracias por habernos escuchado a todos. Vamos con la ranchera. Vamos con dale, la ranchera. Sí, las margaritas. Me curara del dolor, porque saben que ando triste y ha de ser por la moza del puestero Nicanor. La vi en la tranquera una tarde muy hermosa y como un gualicho me ha dejado el corazón. Venía la sal bajando, voy todas las tardes por este afán, con este amor lleno de alarde, y al recortar flores de amor para llevar tanto esas margaritas sobre la lomita, yo sabía cortar con ilusión hasta la alma vendería y dejó mi día a morir por vos. ¡Eso, viejo zorro! Jueves de 19 a 20 horas, te invitamos a escuchar Historias No Contadas, un espacio de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11. Historias No Contadas, una forma de comunicarnos. Historias propias pero comunes a todos y todas. Entrevistas, música, problemáticas de la mujer, del hombre, de los chicos, del barrio. Cuentos, poesía, mates y lo que vos nos pidas. Historias No Contadas. Historias No Contadas. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Negra 90.1. radiolanegra.com.ar